El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida, el cordial saludo. Ya sabes que puedes seguirnos a través de radioesperantia.com, el canal 2 y también el canal 3. Y si lo deseas, igualmente, pues puedes escucharnos en formato podcast, en iVoox, etcétera. Y todo lo encontrarás ahí en radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nos disponemos a emitir o a retransmitir o a realizar el tercer programa relativo al Kurdistán. Habíamos hablado ya de Royelat, también de Basur, y hoy toca pues la tercera parte que hemos elegido, que es Bakur, que sería pues el Kurdistán, que está ahora mismo en el territorio que controla Turquía, para un poco ubicarnos geográficamente. Sería pues Bakur. Ahora vamos a hablar con el amigo José Luis, que nos lo va a detallar todo perfectamente, y sería pues el norte del Kurdistán, más o menos. Y ya sin perder un instante, pues saludamos al amigo que habitualmente nos ayuda a entender mucho más el tema del Kurdistán y con pues, el que está haciendo estos especiales, que es José Luis León, de la Asociación de Amistad con el Kurdistán, al que ya le saludamos, le damos la bienvenida y, por supuesto, las gracias por compartir un día más este tiempo de radio, de geopolítica y de geografía también con nosotros aquí en Radio Esperantia. José Luis, muy buenos días, bienvenido y encantadísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues nada, hoy vamos a tratar el tema del Kurdistán, que está encuadrado en Turquía, es Bakur, y quizá un poco para empezar con el tema, el que pues más problemáticas tiene en su interior, ¿no? Porque prácticamente hay una guerra civil en el sureste de Turquía, donde está ubicado el Kurdistán, o sea, Bakur, y lo que veíamos en Royelat, que bueno, que hay pues bastantes problemas, pero que no llegan a los niveles de una guerra civil. Y lo que hablábamos de Irak, que quizá pues son los que mejor lo llevan, aunque también con bastante problemática, pero bueno, Bakur, supongo que los que peor lo están pasando ahora mismo, ¿no, José Luis? Sí, cierto, es así. Lo primero es dejar claro una premisa, y es cuando se habla del conflicto que hay en Bakur, en Kurdistán de Irak, de Turquía, primero hay que diferenciar que no es una guerra civil, eso es lo primero. O sea, si una guerra civil es cuando un pueblo se divide y se confronta, no es el caso. Aquí hay un Estado, que es el Estado de Turquía, que está reprimiendo a una población que vive en un territorio, y a una población donde hay turcos, donde hay kurdos, donde hay una mayoría ciertamente kurdos, pero no toda la población que vive en esa zona son kurdos. Y es una represión por parte del ejército, por parte de la policía, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. No es una guerra civil entre dos pueblos, entre personas de diferentes pueblos. No es el caso. Entonces, lo primero, dejar clara la diferenciación para el transcurso del diálogo, que quede bien definido de cara a la información que vayamos dando, ¿no? Exactamente. Yo al principio lo trataba cuando hablo de las actualizaciones en los frentes de Siria, Irak y prácticamente todo Oriente Medio. Hablaba de guerra civil larvada, pero empezó a cambiar un poco pues el nombre, porque claro, guerra civil, pero ahora mismo pues los que se están enfrentando, vamos a hablar simplemente de nacionalidad, o sea, los que tienen el carnet. O sea, los kurdos que están ahí en Turquía tienen el carnet, el documento nacional de identidad, lo que tengan, pues es un, pues estará pues nacionalidad turca, ¿no? Lógicamente, porque no puede tener nacionalidad. Entonces, por eso me refería a la guerra civil, pero está muy bien que hayas matizado el tema, porque claro, estamos hablando de distintos pueblos y un Estado que está ocupando una zona que no le pertenecería, que es el caso de Turquía, ¿no, José Luis? Sí, Sí, lo que sucede es que los kurdos, en el caso de Turquía, ahí sí que hay una mayoría, a diferencia de lo que pasaba en Basur, hay una mayoría de kurdos que ni siquiera plantean una independencia de lo que es el Estado de Turquía. O sea, ahora mismo, desde hablaremos desde la década de finales de los 90, en principio de, sobre todo en el año 2004-2005, la comunidad kurda mayoritariamente plantea una autoadministración democrática del territorio dentro del Estado de Turquía. O sea, no plantean una independencia, no plantean una secesión, plantean una autonomía democrática en su territorio para la gestión de, de sus pueblos, de sus comunidades, de sus provincias, no una independencia del Estado de Turquía. Por lo tanto, no es un proceso secesionista, sino es un proceso de federación de Turquía con diferentes territorios, diferentes pueblos, diferentes identidades y conviviendo todos en el mismo país, en la misma nación. Exacto, pues vamos a centrarnos, que además tú eres una persona muy organizada y las presentaciones las haces de maravilla y yo soy un, no sé, toca narices, que estoy siempre haciéndote preguntas y te desbarato la exposición. Pues vamos a empezar y bueno, vamos a seguir pues con lo que tienes preparado. Lo que estamos viendo ahora, Bakur, Kurdistán Norte o Kurdistán en Turquía y bueno, nos vas a comentar exactamente pues lo que ocupa la provincia, etcétera. Pues cuando quieras comenzamos, José. Vamos viendo, lo primero que tenemos, el título es el de Bakur, Kurdistán Norte o Kurdistán de Turquía, pero el mapa que tenemos ahora mismo en pantalla, lo que la gente está viendo, es el mapa de todo el Kurdistán, ¿vale? Lo que sucede es que aparece una estrella roja, que aparece con el nombre de Ahmed. Las provincias que se están viendo ahora mismo están con nombre en kurdo, lo cual quiere decirse que cuando lees Ahmed, en turco sería Diyarbakir, ¿vale? O sea, es una ciudad que se llama Diyarbakir, pero que el nombre en kurdo sería Ahmed. Y es ahora mismo un epicentro, además hace una semana ha sido bombardeada. Dentro de Ahmed hay una zona, un barrio que se llama Sur, que hay una represión bestial, que hay un toque de queda, que ya hemos viendo también con lo que ha ido sucediendo en el proceso de tiempo y por qué ha sucedido lo que está ahora mismo aconteciendo, cuáles han sido las causas y qué consecuencias están viviendo el pueblo kurdo en la zona de Turquía en estos momentos. Entonces, para empezar, vemos ahí el centro de lo que sería la distribución territorial con una estrella, Ahmed, que se encuentra en territorio de Turquía. Y para quien lo vaya a buscar en un buscador, Ahmed posiblemente sea complicado, pero Diyarbakir sería el nombre de dicha ciudad en Turquía. Y eso sería el principio. Y además es fronteriza ya con Siria. A ver, yo lo recuerdo. Ahmed está cerca, estaría más cerca lo que sería la zona ya de Merdin, un poquito más para abajo, esta zona que está acá. Esto sí que ya sería frontera, porque aquí tenemos Efrin, que ya sería territorio de Siria, entonces la zona de Merdin sería la zona fronteriza. A veces se encuentra no a mucha distancia, porque no son grandes distancias, no sé si habrá de cientos y pico kilómetros a la frontera, o sea, no está muy lejos, pero bueno, pues, no está línea fronteriza claramente con lo que sería la zona de Siria y el territorio hermano de Gaza. Está cerca, pero no pegado a lo que sería la frontera. Perfecto. Bueno, pues si eso ahora vamos viendo. Una pregunta que tenía, que la contestación ya está en el título. Bakur en kurdo significa Kurdistán Norte, ¿no? Exactamente. Entonces, la definición del término de Bakur sería Kurdistán Norte. Y aquí podemos repetir una vez más que cuando se habla, ¿no?, Kurdistán, turco, Kurdistán, iraní, Kurdistán, que no, o sea, de las zonas que actualmente pues están ocupando, pues Irán, Siria, Irak o en el caso de hoy Turquía, pues las referencias son geográficas, no políticas. O sea, Bakur sería Kurdistán Norte. Lo que pasa es que, curiosamente, coyunturalmente, lo está ocupando ahora mismo Turquía, pero sería por la parte norte del Kurdistán. Pues seguimos. Ahora, la imagen que tenemos sería el mapa de todo lo que es Turquía, a diferencia de la anterior, que era el mapa específicamente de lo que sería Kurdistán, y dentro de lo que es el mapa de Turquía aparece en verde lo que sería el territorio de Bakur, para que sepamos qué espacio geográfico ocuparía dentro de lo que sería el mapa de Turquía. ¿vale? Luego veremos ahora a continuación en lo que sería no el territorio de Bakú, sino la zona de población kurda, que no es la misma en la que vemos acá. O sea, hay que diferenciar dónde viven kurdos a lo que sería Bakú, ¿vale? O sea, kurdos sí. viven en muchos más sitios, como vamos a ver, porque está preparado la información. Pero lo que sería el territorio de Bakú, como tal, es lo que ahora mismo refleja el mapa. Esto sería específicamente las provincias que constituyen Bakú dentro de lo que sería el territorio de Turquía. Perfecto. ¿Vale? Y además también muy importante, que supongo que nos lo comentarás, la población de kurdos en Turquía es bastante mayor que la que hay en Siria, en Irak y también en Irán, ¿verdad? Bueno, pues esto se responde con el siguiente mapa. Ahora mismo Perfecto. Tenemos en la pantalla lo que sería la distribución de población, como hemos ido hablando de diferentes pueblos, en la zona de Irak, la zona de Irán, hablaremos de Siria, en la zona de Turquía, ¿vale? Entonces vemos que en la zona de Turquía, el mapa este está un poco anticuado, ahora mismo se calcula que son en torno a 20 millones de personas las que viven en Turquía, ¿vale? O sea, en torno al 24-25% de la población turca es de origen kurdo, mientras que vemos que en Siria ahí aparece 1,3 y 2 millones ahora mismo, sería en torno al 10%, en la zona de Irak, en el territorio de Mosul, son 4 millones y pico, serían actualmente casi 5, porque este es del año 2000, del año 2003, hacemos en 2016, eso es la diferencia, sería en torno al 22-25%, y en la zona de Rayanat, que fue cuando hablamos el primer día, aparece 6,8, ahí serían en torno a 7, y estaríamos entre el 11 y el 13% de la población. Como vemos, el porcentaje mayor de población kurda dentro de lo que sería un Estado-nación sería el de Turquía, porque estamos en torno al 25% de la población que vive en esa nación, ¿no? O sea, es un porcentaje muy alto de población kurda dentro de lo que sería el Estado de Turquía. Entonces, si ahora vamos al siguiente mapa, que sí que habla específicamente de lo que sería la población kurda, donde viven, donde se encuentran, sería el siguiente de las mapas, ¿no? O sea, si lo que aparece en rojo... También hay kurdos que viven en zonas de Turquía que no están dentro de Bakú. Claro, entonces, lo que vemos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, primero respondo a tu pregunta, por ejemplo, Estambul, ¿vale? En Estambul, el 14% de la población, 14,8, esto es una estadística, un informe realizado por el Estado turco, el 14-15% de la población en Estambul son kurdos, por ejemplo. Por poner un ejemplo de una de las capitales, no tengo la información de lo que sería Ankara, me parece claramente definida, pero bueno, también estamos viendo que tenemos una zona muy definida en el centro del mapa, que sería esta que estamos acá, en la cual el 74% dentro de lo que sería el territorio de Bakú, ¿vale? Serían población kurda, que hablan en kurdo, que tienen su lengua como kurda, aunque es una lengua reprimida por parte del Estado. Y luego vamos viendo disminución de la intensidad de lo que sería el rojo, porcentajes de población inferior. O sea, del 78-79 pasamos al 64, en la parte superior pasaríamos a lo que sería y algo, y luego ya vamos bajando al 14-7 y ya la zona final en lo que sería el puente del Golfo, en la zona que fue al otro lado con Grecia, pues estaría en torno al 4% de la población. ¿Qué quiere decirse? Que hay una gran hay un gran número de kurdos en el territorio. Y esto también tiene una explicación. Como quiero hablar principalmente de la actualidad, lo vamos a tratar de gran forma, pero el pueblo kurdo ha sufrido una represión sin edie desde cuando nace el Estado-Nación de Turquía. ¿Y qué ha sucedido? Pues que se ha generado diáspora de población kurda en diferentes momentos de la historia. Han sido arrasados sus pueblos, se les ha obligado a tener que refugiarse en otros territorios, a marcharse, incluso en alguno de los momentos, desde el Estado turco, su planteamiento fue el territorio de los kurdos que fuera poblado por población. En un momento dado hubo población búlgara, hay población búlgara que ha ido allí a vivir porque se les trasladó de otras zonas donde vivían en Turquía, se han enviado a población de Georgia, a población de Armenia, lo cual ha generado un proceso de confluencia de minorías étnicas que luego veremos cómo eso ha tenido resultado en la creación del HDP, el Partido Democrático de los Pueblos. Es un grupo, una organización actual que agrupa a minorías étnicas, religiosas, culturales, sociales, amplias. Pero históricamente, en ese proceso de diáspora, es lo que ha generado, por ejemplo, que en Estambul tengamos casi el 15% de la población de origen turco. Se les hizo ir fuera con una idea de intentar acabar con los procesos de resistencia que se daban en sus tierras. Exactamente, sí. Muy, muy interesante. Ahora, vamos a ir a obtener una visión así global y rápida de lo que es la historia. Una breve cronología para que la gente un poco sepa el contexto de lo que ha sucedido, ¿no? En otros momentos hemos hablado del Tratado de Sèvres. En el Tratado de Sèvres es cuando se hace el reparto por parte de las colonias. Después de ese tratado, en ese tratado hay un periodo de en el cual del año 20 al año 23 sí que se planteó la existencia de un Estado kurdo, como vimos en su día. Pero cuando llega el Tratado de Lausana, el Imperio Romano y con las fronteras nuevas, se niega la posibilidad de que los kurdos puedan tener un propio territorio. Eso generó un primer proceso de conflictividad. Y eso generó un proceso de conflictividad que tuvo un auge y se vio sobre todo más definido en la década del año 1925. Hay un momento ya de lucha, porque los kurdos ven que han perdido su posibilidad de tener una tierra propia, hay revueltas y evidentemente pues hay una represión por parte del Estado de Turquía recién nacido con una visión muy nacionalista. En la Constitución kurda, cuando se crea, se dice una nación, un Estado, una lengua. Esos son los criterios que tiene Atatürk, que es el gran padre de la patria turca, y eso es lo que además recoge la Constitución en su nacimiento. O sea, es una única identidad que intenta que aglutine a todos los turcos bajo una misma bandera, pero donde las diferencias étnicas, religiosas, culturales se aplastan. No se reconocen, se reprimen porque consideran que es perjudicial para ese Estado-nación que quiere consolidar en el tiempo, y estamos hablando de cuando el mismo está empezando a surgir después de que desaparezca el Imperio Otomano. Entonces, bueno, pues hemos hablado del año 25, que hay revueltas. ¿Por qué? Porque el Tratado de Lausana se negaba el reconocimiento a ese territorio que aparecía en el mapa, que finalmente no se reconoce. Y en el año 27 aparece un primer partido ya kurdo, organizado, independentista, que se llamaba Hüybultomo. Es el máximo representante, toma el control de una plaza, ¿no? Y entonces crea la República de Ararat, que se encontraba limítrofe con lo que sería el territorio de Armenia, está el monte Ararat, ¿no? En esa zona los kurdos se hacen fuerte y empiezan a plantear un territorio que luego pretenderían extender, pero durante 3 años hay un conflicto con el Estado turco que está naciendo y está consolidándose, y en el año 30, dura escasamente 3 años, lo que sería la República de Ararat es derrotado, el representante de lo que sería el Partido Independentista naciente, Hüybultomo, es derrotado, y por lo tanto, pues la República no se consolida, no triunfa, y aquella idea independentista de un territorio propio se pierde. No se pierde la identidad, no se pierde la cultura, pero sí se pierde ese territorio donde ya estaban generando un proceso de gestión propia. Entonces, bueno, tenemos en el año 37, nuevamente hay revueltas contra la política, evidentemente, la que llamamos la asimilación turca, que perdura. O sea, los turcos, desde cuando nacen hasta el día de hoy, han intentado si de 10, pues generar procesos de asimilación. Hay deportaciones ya en el año 37 que nos están hablando. Queremos que eso se ha ido dando en la década de los 70, en la década de los 80, en la década de los 90. A los turcos se les ha intentado ir sacando de su tierra cuando se generaban conflictos de alta intensidad. Era de baja intensidad, pues bueno, se les reprimía. Conflictos de alta intensidad significaban deportaciones y a su vez masacres de la población que se resistía a marchar. En la Primera Guerra Mundial, cuando, bueno, todos conocemos la historia de Lawrence de Arabia, que es una historia real, recreada en el cine, novelas, relatos, etcétera. ¿Los kurdos qué posición tuvieron? Porque se estaban desmembrando el Imperio Otomano y quizá pues vieron la oportunidad de, dice, pues mira, ahora mismo que nuestro enemigo está flaqueando por todas partes, a lo mismo, igual que hicieron, pues... Para crear ese estado panárabe, un poquito más al sur, ¿los kurdos no aprovecharon para crear algún tipo de embrión de lo que pudiera ser pues un estado? Ahora, viendo cómo estaba pues su enemigo, los otomanos prácticamente diluyéndose como un azucarillo en el Medio Oriente, José Luis. Lo que sucede con los kurdos en el proceso de desaparición del Imperio Otomano y el proceso de surgimiento de lo que sería el Estado-Nación de Turquía. Es que si recordamos un poco lo que sucede, los otomanos, los turcos, en ese momento consideran que Alemania, que todavía tiene fuerza, puede ser un aliado contra lo que está sucediendo en Oriente Medio. El surgimiento de, sería el colonialismo por parte de Francia, por parte de Inglaterra, que están viendo que ese imperio que ellos tenían desaparece. Y están aliándose incluso con los árabes para poder crear nuevos países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los kurdos en esa dinámica negocian con, si recordamos, creo que lo hablamos, no sé, creo que sí, cuando hablamos de Rogelat, los kurdos tienen un proceso de diálogo con los ingleses. Sí. Entonces, ellos consideran que si pueden llegar a acuerdos con los ingleses, que es cuando surge el Tratado de Sèvres, posiblemente podrán lograr tener territorio propio en ese nuevo reparto que se está haciendo en Oriente Medio. Entonces, intentan negociar con ingleses, de ahí nace ese primer territorio kurdo que se les reconoce. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Imperio Otomano finalmente desaparece, los nacionalistas turcos que formaban parte del ejército llevan un proceso de guerra contra Grecia. En ese proceso de guerra pierde los territorios que hay en Grecia, por lo tanto se plantean mantenerse en lo que sería Anatolia, resistiendo, intentando que Anatolia, en un principio lo que era la nación turca, era mucho más pequeña en el año 23 de lo que es actualmente. En ese proceso de resistencia ellos se confrontan contra todos los otros estados por parte de la alianza franco-inglesa, franco-británica, y en ese proceso de resistencia, al final se llega a un acuerdo, y el acuerdo es, formamos una paz, en esa paz se os reconoce unas fronteras, esas fronteras serían las de Anatolia, a los kurdos, que al fin y al cabo no son nadie, les dejamos un territorio, pasa a ser territorio turco, y por lo tanto esa fase de negociación por parte de los kurdos con los estados colonialistas, principalmente con los británicos, pues lleva a un fracaso. Ese fracaso es algo que luego evidentemente de todas estas cuestiones los pueblos aprenden, por lo menos el pueblo ha aprendido mucho, ¿vale? Entonces se ha dado cuenta y en su análisis, que luego ha ido mucho más atrás en el tiempo, pero han visto cómo los estados-nación funcionan en base a intereses en los cuales los pueblos tienen poco que ver. Tienen que ver otras variables cuando se están negociando. Pero el pueblo y las personas y las identidades importa bien poco cuando se habla. Desde luego, y además los kurdos están bastante escaldados a lo largo de la historia de todas las perrerías que le han hecho por no utilizar otra palabra. Pues seguimos con la cronología. ¿Nos tienes preparado? Creo que ahora llegamos a un momento crucial en la historia reciente de lo que sería el pueblo kurdo, y es el año 78. Sí. Hasta el año 78, en las fases previas, la lucha de lo que sería el pueblo kurdo, la resistencia kurda, era una resistencia nacionalista. Tenía que ver con la creación de un gran Estado-nación. En el año 1978, principalmente a través de la figura de Abdullah Öcalan, se crea el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. ¿Vale? Entonces, el PKK nace en el ámbito universitario por parte de jóvenes que proceden del territorio de Bakú, pero que están en Ankara, que están en Estambul, estudiando en universidades, y en ese momento histórico, en el año 78, en la universidad, la gente de lo que se empapa es del marxismo-leninismo, de los procesos de liberación nacional que se están llevando en otras partes. Es reciente lo que ha pasado para ellos en ese momento en Vietnam, es reciente lo que está pasando en América Latina, es reciente lo que está pasando lo que ha pasado en Argelia, lo que está pasando a su vez en África, ¿no? Los procesos que hay en Mozambique, en Angola, en otros territorios, por la liberación nacional, que era la idea fuerte en este instante. Entonces, el PKK, a diferencia de la etapa anterior, ya no solamente lucha por la independencia, sino lucha por una identidad que se confronta contra la clase dirigente y, a su vez, al de enfrentarse contra las clases dirigentes, contra los que consideran opresores, ahí hay un problema con personalidades, por ejemplo, como Barzani, que son gente que pertenecen a clanes, pero son clanes que ellos se consideran que son no solamente nacionalistas, sino dirigentes de una clase que oprime a su pueblo y, por lo tanto, los consideran enemigos. No, más allá de que sean kurdos, son enemigos porque son enemigos de clase, son enemigos porque defienden el Estado-Nación. O sea, no es el Estado-Nación, sino lo que es el capitalismo dentro de lo que es el Estado-Nación. Y por lo tanto, al defender el capitalismo y estar en una confrontación de lucha de clases, consideran que son enemigos de clase y por lo tanto hay una nueva reestructuración en el pensamiento por parte de la juventud, principalmente kurda, en ese momento. El PKK hace nacer una nueva visión de lo que sería la lucha dentro de lo que serían las organizaciones kurdas. Y es una lucha no solo nacionalista, sino de clase contra el capitalismo y dentro del capitalismo contra los dirigentes de los clanes que también lo tienen a su pueblo. Exacto. Sí. Eso es algo fundamental en esa etapa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues en el año 78 el PKK no era nada, era una organización conformada por una veintena de jóvenes, pero del año 78 al año 84 hay un proceso de crecimiento exponencial grandísimo. Cuando se les podía considerar unos medio iluminados que se creían que iban a lograr grandes cosas siendo poco más de una veintena de jóvenes universitarios, sin embargo, cuando ellos se trasladan a Bakú, empiezan a hablar porque una de las cuestiones que hay en Bakú es que no hay grandes industrias. O sea, no se puede decir que hay un proletariado dentro de lo que sería la lucha de clases de marxismo-leninismo a lo cual dirigirse. Se da una situación parecida y por eso el PKK en aquel momento bebe mucho del maoísmo, porque sí, consideran que el maoísmo es un referente para ellos. ¿Por qué? Porque de igual forma que pasa en China, donde la clase mayor es el campesinado, eso sucede también en Bakú. No hay grandes industrias, no hay un gran proletariado, pero lo que sí que hay es un campesinado pobre, explotado, analfabeto, sin recursos y además sin deseo por parte del Estado turco de que aprendan, se formen y sus hijos puedan tener conocimiento, puedan aprender a leer y escribir, puedan tener cultura. No. Tienen una doble vestidura. Son pobres además, que están en el Kurdistán de Bakú y además son kurdos. Todo eso sumado genera pues un abandono total por parte del Estado de Turquía. Y ahí el PKK hace un gran trabajo, plantea una gran dinámica y evidentemente logra crecimiento exponencial que se da en el año 1984, teniendo en cuenta que en el año 84 ya hay problemas dentro de lo que sería el Estado turco, el ejército se ha ido empoderando y está empezando a darse los golpes de Estado que también se han ido dando en la historia de Turquía. Turquía ha vivido diferentes golpes de Estado, según ha habido diferentes momentos en los cuales la izquierda ha ido creciendo, ha ido empoderándose, y la solución a esa crisis no ha sido una solución política, ha sido una solución militar a través de golpes de Estado. Exactamente, sí. Bien, pues avanzamos más deprisa. En el año 91 vemos que hay otra vez otro proceso, igual que había pasado en el año 37-91. Como ya está fuerte el PKK, ya sí que es una guerrilla consolidada, ¿qué hace Ankara? Plantea una política de destrucción y nuevamente de evacuación de aldeas. Evacuación de aldeas que anteriormente la definimos como deportaciones. Vuelve a ser lo mismo. O sea, sí, lo que había pasado en la década de los 30 vuelve a pasar en la década de los 90. A la población que está levantándose, que está luchando por su identidad, pero ya desde una visión no solo nacionalista, sino también de clase y con una identidad marxista-leninista, en aquel momento comunista, pues también se les acaba machacando. En el año 99, Abdullah Öcalan es detenido y es capturado en Kenia y se le condena a pena de muerte. Abdullah Öcalan, cuando es detenido, comprueba en sus propias carnes también, no solo lo que había pasado con los tratados de Lausana, de Sierres, etcétera, sino en su propia detención, cómo los Estados-nación son capaces de llegar a acuerdos para acabar con una guerrilla en base a acuerdos económicos, geoeconómicos, en aquel momento. ¿Por qué? Porque en el año 99 lo que era la Unión Soviética está desapareciendo. Está en un proceso pues, de debilidad absoluta, y en ese proceso de debilidad absoluta, Siria, que era un gran aliado de la URSS, considera que ya no tiene una gran alianza con la URSS, tiene que abrir sus puertas a otras naciones, empieza a haber acuerdos con Israel, empieza a haber acuerdos con Estados Unidos, que son los que les llevan a los acuerdos con Israel, empieza a haber negociaciones incluso con Turquía, y en ese proceso de negociación se dice, no puede haber campamentos de una guerrilla en el Estado sirio. Los kurdos del PKK han de ser expulsados, y no solo han de ser expulsados, su líder ha de salir fuera. Cuando Abdullah Öcalan abandona Siria, el primer lugar al cual se desea marchar es a Rusia. En Rusia se le niega la posibilidad de aterrizar, y de Rusia se tiene que marchar a Roma. Cuando llega a Roma, se le acaba engañando y se le dice por parte del gobierno de Grecia que se le va a dar asilo en Grecia, pero que no puede dirigirse ni a la embajada griega en Roma, ni se puede dirigir directamente al país. Que la solución es que se vaya ni más ni menos que a Kenia, que ese es el motivo por el cual acaba en Kenia, y que estando en Kenia, pidiendo asilo político en la embajada de Grecia, podrá volver a Grecia y se le permitirá estar y se le dará libertad y podrá tener pues, una vida normalizada en el país, pero a través de ese proceso al cual le acaban engañando. Él acaba creyéndoselo, se va a Kenia, y sin embargo en Kenia finalmente es detenido por los servicios secretos de la CIA, por los servicios secretos del Mossad, por los servicios secretos del MIT turco. Todos coaligados detienen a Abdullah Öcalan, se le llevan a Holanda, y de Holanda en vuelo se le reenvía a Turquía. Se le condena a perpetua, se le condena a cadena de muerte, y posteriormente esa condena a muerte se le conmuta por cadena perpetua, porque consideran que en ese momento Turquía estaba negociando su entrada en Europa. Curiosamente, el año 1999 coincide con que quien está presidiendo la Unión Europea no son alemanes, no son franceses, no son ingleses, donde los kurdos tenían fuerza, y por lo tanto, si hubieran sido ellos quienes aceptan todo este proceso, las revueltas habrían sido mayores. La ¿sí? persona que está gobernando, llevando las riendas a nivel de lo que sería la Unión Europea en la dirección, no es ni más ni menos que Aznar. Aznar, en ese momento, es quien tiene la presidencia en la Unión Europea, y Aznar es co-culpable de que diga, no, es que esto no puede ser, a esta persona no se le puede mandar a Turquía, porque Turquía no es un régimen democrático, para nada. Se le manda a Turquía porque en España no iba a haber revueltas, porque en España los kurdos no eran nadie. Y por lo tanto, era un buen momento incluso desde ese plano. Entonces, es que además, el hecho este, que yo lo recuerdo, prácticamente pasó desapercibido en los medios de comunicación aquí en España, y tú le preguntas a alguien, oye, mira, ¿sabes quién es Ocalan? ¿Qué le pasó? ¿No sabes que Aznar pues estaba presidiendo? Nadie sabe nada, ¿sabes, José Luis? Y eso es lo que muchas veces me fastidia, porque intentas hablar de estos temas con personas que, en teoría, pues deberían estar bien informadas, pero bueno, al desconocer tantos hechos, pues ya se pierden un poco en este océano de noticias, de informaciones que básicamente pues tienes que conocer para eso. Yo recuerdo perfectamente aquel tema, y bueno, te iba a preguntar lo que hacía en Kenia, pero lo he explicado perfectamente. Yo ya lo sabía, pero digo, bueno, ¿qué hacía en Kenia y tal? Para que lo conocieran los oyentes, pero lo he explicado perfectamente, de maravilla, José Luis. Pues seguimos, si te parece. Avanzamos y a ver si finaliza de no perder mucho tiempo, porque lo actual es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, pues en el año 99 es detenido. Por primera vez hay un partido kurdo, no pro-kurdo, luego veremos la diferencia entre un término y otro, que está claro por la nomenclatura, un partido kurdo, que es el DTP, que se presenta a las elecciones y ya logra en aquel momento 20 escaños. ¿Qué es lo que sucede? Pues que desde el año 2007 hasta la actualidad, todos los partidos que se han presentado kurdos han acabado siendo ilegalizados. Todos han acabado siendo ilegalizados. Todos se les ha considerado que eran brazos políticos del PKK, del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Todos han sufrido represión por parte de los parlamentarios que han sido elegidos en las urnas, todos ellos. Desde el año 2007... cuando se llega por primera vez al Parlamento de Turquía con 20, luego vemos que en el año 2008, después de ese triunfo, y veremos luego cómo hay procesos prácticamente de bucle en la historia, resulta que cuando se llega por la vía institucional al Parlamento, la forma de impedir que los kurdos se asienten en una política de negociación, de intentar acuerdos, ¿cuál es? Atacar por parte del ejército turco. ¿Qué es lo que hacen en el 2008 después del éxito de 2007? Atacan el norte de Irak, bombardean a la guerrilla, atacan a la guerrilla, intentando generar una dinámica de acción-reacción, pero curiosamente esa acción-reacción posibilita que el gobierno turco diga, ¿veis? Esta gente son guerrilleros, esta gente están contra la nación. Por lo tanto, les hemos atacado. Cuando se les ataca, cuando mueren guerrilleros en las montañas, están allí en una dinámica claramente defensiva, no expansiva, sino defensiva en su espacio, intentando llegar a procesos de negociación, ¿qué hacen? En cuanto la guerrilla responde, al responder, el ejército nuevamente intenta empoderarse y decir, ¿veis? Nuevamente esta gente está atacándonos y la única respuesta que tenemos es a volver a otro proceso de acción-reacción por parte de la represión. Eso ha sido una táctica por parte del Estado turco siempre, en el año 2008 y en fases anteriores. La diferencia es que antes del año 1999 no teníamos a Gülay Yalan con un proceso de desarrollo claro de nuevas estrategias y en un proceso de negociación. Había todavía la idea de que se podía liberar el territorio organizando al pueblo a través de la liberación nacional. Hay un momento dado en el cual se ve que esa vía no es viable, que hay que llegar a tener una resistencia, pero esa resistencia es un punto de referencia para decir al Estado, queremos negociar, queremos llegar a acuerdos, pero en esos acuerdos no queremos perder nuestra identidad, no queremos perder lo que sí. En el 2009, después de esos ataques, se intenta negociar, se frustra. En el 2010 hay un momento en el cual se reprime claramente a activistas y a políticos kurdos que se llama el proceso de KCK, y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Pues está empezando a generar un proceso en el cual el Partido de los Trabajadores del Kurdistán está rompiendo con las ideas del marxismo-leninismo clásico. Están recapitulando con respecto a hasta qué punto los estados-nación son una vía de futuro para organizarse, para no solo para ellos, sino ellos tienen una visión global. Los plantean en una sociedad en donde no queremos que haya guerras, en donde queremos igualdad, justicia, hasta qué punto la idea del Estado-nación nos lleva a una situación beligerante de conflicto por intereses económicos, geopolíticos, estratégicos, que si rompemos con ese criterio, posiblemente rompamos con esa dicotomía de violencia entre estados si logramos que los estados acaban desapareciendo. Entonces, ellos plantean que primero, los primeros que han de dar ese paso son ellos mismos, y para ello empiezan a recapitular con la idea del marxismo-leninismo como tal, la idea clásica, empiezan en un proceso de ya referenciación de lo que sería el confederalismo democrático, empiezan a hablar sobre igualdad de la mujer, igualdad de género, de igualdad social, de estructuración organizativa desde la base, bueno, una recapitulación profunda de lo cual habían sido hasta el momento sus ideas, ¿no? En el 2011, nuevamente un partido que es el sucesor del DTP, que había sido legalizado, que es el BDP, se presenta a las elecciones y tiene aún más escaños que las anteriores ocasiones. En ese proceso de recapitulación ideológica que está sufriendo, está viviendo, sufriendo, todo lo contrario, está viviendo, está desarrollando, logra más fuerza, que son 35 escaños en el Parlamento. O sea, y a eso, ¿qué sucede? Pues que al año siguiente se desarrolla el proceso hasta el momento, porque luego la cosa ha ido más fuerte, el año más sangriento en lo que había sido esa década del 2000, ¿no? Hay más de 120 militares y policías, 600 guerrilleros muertos, el kurdo pues empieza a poderse enseñar en colegios de primaria como optativa, no como lengua oficial ni reconocida, y es nuevamente lo que hemos hablado antes, el flujo y reflujo por parte del Estado kurdo cuando a nivel institucional intentan crecer, ¿no? Bueno, pues en el año 2013 empiezan las conversaciones con el Öcalan, con el PKK, y aunque aquí no se aparece, porque no aparece, en el año 2013 se logra finalmente la paz. Esa paz ha durado hasta el año 2015. Y en ese proceso de paz, en el año 2015, Öcalan, en lo que sería la celebración del Año Nuevo Kurdo, en esa ciudad que aparecía antes, que era Ahmet, en Diyarbakir, desde la cárcel lanza un mensaje a toda la población kurda diciendo que esa paz va a posibilitar que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán pase a ser una organización política y que la guerrilla va a acabar desapareciendo porque se va a lograr generar un proceso de reconocimiento por parte del Estado kurdo turco a la viabilidad de que el PKK pues esté legal en las instituciones como tal. Y eso lo dice Abdullah Öcalan en el año 2015. Veremos lo que sucede después de esto, que es en marzo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues nos encontramos con que en junio de 2015, estamos hablando del 22 de marzo, cuando Öcalan hace las declaraciones en Diyarbakir, en Ahmet, a toda la población, en la fiesta de Nimrod, se puede buscar en YouTube, el discurso que desde la cárcel pronuncia y que se transmite a todos los asistentes. En junio se celebran las elecciones en Turquía y se presenta una organización nueva que es el Partido Democrático de los Pueblos, HDP. El HDP ya no es una organización kurda, es una organización pro-kurda. Quiere decirse que los kurdos no consideran que para poder lograr una gran transformación hay que contar con todas las fuerzas políticas progresistas que haya en Turquía. Hay que contar con las minorías étnicas, hay que contar incluso con la gente LGTB, con gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. Hay que llegar a un gran acuerdo con minorías religiosas, con organizaciones sindicales, con organizaciones políticas de la izquierda, para generar un gran frente que posibilite una dinámica de transformación social y de democracia, no solamente para los kurdos, sino para lo que sería toda la nación kurda. Porque la democracia en Turquía, desde una visión creo que más que coherente, o sea, clarísimamente de futuro, es no habrá solución para el pueblo kurdo mientras no haya una solución para también Turquía. Si Turquía es una dictadura, lo que hablábamos antes, no podemos ir a una guerra civil, no podemos ir a una confrontación de turcos contra kurdos. Y eso Öcalan lo manifiesta y en ese proceso aparece el HDP, que es una organización pro-kurda. ¿Qué es lo que sucede? En 2015 el HDP logra 80 escaños. Ese triunfo histórico por parte de las organizaciones pro-kurdas unidas a las fuerzas de Turquía, progresistas, minorías étnicas, religiosas, sociales, genera que Erdogan, el presidente Erdogan, en su idea de generar un gran estado de presidencialista donde él estuviera a la cabeza, que era su objetivo al plantear dichas elecciones, no se logre. Y por lo tanto, Erdogan en estas elecciones no logra la mayoría absoluta, que serían 275 diputados. Al no lograr la mayoría absoluta, se ve forzado a tener que negociar con otras fuerzas políticas. Algo muy similar a lo que hemos vivido en la península ibérica en estos últimos 3 meses. Y en ese proceso de negociación, curiosamente, Erdogan, quizá en una idea, yo creo que bastante similar a lo que ha hecho nuestro presidente actual, considera que lo mejor es ir a unas nuevas elecciones, que es peor el acordar y llegar a un acuerdo con las fuerzas socialdemócratas del MHP y con el, evidentemente el HDP quedaría fuera, considera que es mejor ir a unas nuevas elecciones, pero no solo considera que es mejor, sino que para ello genera toda una estrategia planteándose la victoria en las elecciones que vemos en el año, en el 1 de noviembre de 2015. Y ahora veremos en qué consiste la gran estrategia del genocida del presidente de Turquía, Erdogan. Entonces vemos que en junio el HDP consigue 80, veremos lo que hace Erdogan para lograr que en noviembre de 2015 esos 80 diputados pro-kurdos se conviertan en 59. Y su objetivo de lograr la mayoría absoluta triunfe. Quiere decirse que en noviembre de 2015 Erdogan logra la mayoría absoluta, logra generar su proceso presidencialista donde él se encuentra a la cabeza del mismo y generar un proceso de pérdida de libertades claramente para el pueblo kurdo, para el Estado turco y para el futuro de Turquía, si nadie lo remedia, que hasta el momento parece ser que está complicado. Queremos saber cómo van las cosas. Pues veremos qué es lo que sucede ahora después del año 2000, de junio de 2015. La primera de las soluciones que se dan es el 20 de junio de 2015. El 20 de junio de 2015 hay un macro atentado en Surut, frontera con Kobane, y en ese atentado reconocido por nadie, mueren 32 jóvenes socialistas, no eran ni comunistas ni anarquistas, aunque había jóvenes de todo tipo que estaba participando en Surut para ir a la reconstrucción de Kobani, que como veremos, pues había sido destruido por la fuerza de ISIS, y eso lo sabe quizá toda la gente que nos está escuchando. Esos jóvenes que están intentando ir a Surut, pues en una rueda de prensa que se va a dar en un centro cultural que hay en esta ciudad, pues estalla una bomba. Cuando se va a dar la rueda de prensa, 32 jóvenes mueren y 140 quedan heridos. Este es el principio del cambio drástico por parte del gobierno de Erdogan. Tras esto, Erdogan decide que hay que tomar medidas drásticas contra esto que ha sido generado por ellos mismos. ¿Y cuáles son sus medidas drásticas? entra en un proceso de atacar a la guerrilla en la montaña, como había pasado en toda la época, en toda la historia precedente, desde el año 1999 y anteriores, desde el año 84-87, cuando la gente, las organizaciones de la izquierda están creciendo. Se ataca la guerrilla del PKK. Se rompen los acuerdos de paz firmados en 2013. Se inicia un proceso de represión absoluto contra toda la población, no solo kurda, sino de la izquierda, con detenciones masivas como la que estamos viendo en la imagen. Cientos de personas encarceladas sin ningún motivo. Sindicalistas, estudiantes, profesores de universidad. Toda la oposición que había posibilitado la victoria del HDP en junio de 2015, en esa idea de acción-reacción por parte del Estado kurdo de cara a las elecciones de noviembre, genera la dinámica de confrontación absoluta, de diálogo cero y de entrar en una vía, solamente la de intentar generar violencia sistemática por parte del Estado hacia lo que sería toda la izquierda kurda. No solo a la izquierda, veremos que a los medios de comunicación, a la prensa, también se le reprime. Se reprime hasta a la gente que manda mensajes por WhatsApp, se reprime a la gente que envía comunicaciones por Facebook, se reprime el Twitter, se reprime absolutamente todo lo que vaya en contra del discurso oficialista por parte del Estado turco. Se entra en esa vía de conflicto. Y además, en muchas ocasiones, que a mí me extrañó bastante, maquillando o decorando este tipo de actuaciones con la excusa de que estaba atacando o luchando contra el Estado Islámico. No sé si lo recordarás, que sí, los primeros bombardeos que hizo, dice, no, es que nosotros estamos... Pues mira, a ver si impides que los pilotos ciegos piloten tus aviones, porque el Estado Islámico está allá y estás bombardeando a los kurdos que están a 300 kilómetros. Y bueno, que se le vio el plumero, de como se suele decir, ¿no, José Luis? No solo eso, sino que dice que empieza a luchar contra el Estado Islámico de una forma más definida que había tenido hasta el momento, que no había habido ninguna, todo lo contrario, había una connivencia absoluta que se mantiene en el tiempo. Y es más, esa connivencia es destapada por un periodista. Sí. Ese periodista descubre que están pasando a través de la frontera entre Turquía y Basur cargamento en camiones camuflados, diciendo que son ayuda humanitaria para la población de Basur, y esos cargamentos lo que realmente llevan es armamento. Este periodista que destapa esta información, ¿qué es lo que le sucede? Pues ha tenido suerte, porque acabó encarcelado. Se le ha condenado a cadena perpetua. Ha tenido juicio. De momento está en libertad. Y digo que ha tenido suerte porque si vemos las noticias de esta semana, nos encontramos con que, para que sepamos un poco quién es Erdogan, resulta que para poder ser presidente de Turquía tienes que tener carrera universitaria. Sí. Resulta que Erdogan dice que estudió económicas en el año, creo que era 84, en una universidad de Turquía. Y resulta que en Alemania un periodista turco destapa la noticia de que la universidad donde dice Erdogan que ha estudiado en ese año no estaba abierta. Por lo tanto, difícilmente podía haberse sacado el título universitario en una universidad aún no creada en Turquía. ¿Qué es lo que le ha sucedido? Busquen la noticia en internet, naveguen en la prensa nacional, no tienen que irse muy lejos, y comprobarán que esta semana, cuando este periodista ha vuelto a Turquía, ha sido asesinado. Ya. Y también, no sé si lo has mencionado, que había investigaciones periodísticas que, bueno, descubrieron que había miembros del servicio secreto turco del MIT que estaba apoyando la entrega de sus cargamentos de armas a los terroristas, bien del Estado Islámico o bien de Al-Nusra, Al-Qaeda, la rama de Al-Qaeda en Siria, y otras ramas, Arsham, y bueno, también fueron detenidos, y además me parece que cerrado el periódico ese, uno de los periódicos. Sí, fue cerrado, pero no solo tenemos eso, o sea, además de lo que ha dicho la prensa, después de ser derribado el avión ruso por parte de los turcos, sí. Hasta el momento solamente la izquierda, y no toda, por desgracia, europea, y muy poca de la prensa, habían dicho por activa y por pasiva que ISIS estaba sacando su petróleo a través de Turquía, cuando todavía en territorio de Rojava tenían pasos fronterizos en Rojava para poder sacar el petróleo en la zona de Raqqa, cercano a Raqqa, donde hay pues grandes espacios donde poder extraer masivamente el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Los rusos muestran vía satélite la fila de camiones cruzando la frontera entre territorio de Siria, territorio turco, y ese petróleo ensangrentado por parte de los genocidas de ISIS es comprado en Turquía y es permitido el que pase. Cuando la frontera entre Turquía y Siria, en principio, está cerrada a cal y canto. La frontera entre Turquía y Siria en la zona de Suruk, nada más se puede pasar de forma clandestina. No hay paso fronterizo. Hubo un momento, hasta noviembre, antes de noviembre, en ese proceso, cuando estaban entre unas elecciones y otras, en las cuales se dejaba pasar un camión diariamente, se dejaba pasar a población de forma contada, y evidentemente se intentaba ya en aquel momento asfixiar la economía y la recuperación, tanto de Kobane como de Rojava. O sea, sí, esa frontera que está cerrada, mira por dónde, desde un satélite se ve que hay lugares en los cuales cientos de camiones la pueden cruzar cargadas de petróleo camino a Turquía. O sea, es vergonzoso, vergonzoso. Y no solo eso, ahora veremos más. No solo será este proceso de represión, sino que entre junio y noviembre, en el mes de septiembre, el 2 de septiembre, si buscamos, veremos la imagen de Aylan, el niño que se hizo famoso a nivel mundial porque era kurdo, del cual hablaremos la próxima semana cuando tratemos el tema de Rojava. Curiosamente digo Aylan porque en ese momento es el momento álgido en el cual están llegando emigrantes, refugiados, a costa griega, masivamente. Y con la muerte de Aylan, curiosamente es cuando todo el mundo se rasga las vestiduras a nivel de jefes de Estado, Merkel, en Francia, en Inglaterra, dicen, ¡ay, esto hay que darles ayuda, van a ser recibidos, se les quiere, se les aprecia, pobrecitos, vienen de la guerra y van a ser aceptados y bien tratados y cuidados en todo lo que es la Unión Europea! ¿Cuándo sucede esto? Antes de noviembre. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Erdogan busca herramientas en todos los aspectos viables y posibles. Y una de ellas es también los emigrantes. No es la imagen solamente que estamos viendo de la represión. Es también el comienzo de la manipulación con sus acuerdos con las mafias bien dirigidas por organizaciones vinculadas a Arabia Saudita, Qatar, Turquía, que son los que facilitan el que la gente pase, el que la gente transite, el que la gente se pueda mover o incluso alientan el que se muevan. Evidentemente era un momento en el cual alentaban el que se moviera. ¿Por qué? Porque Erdogan quería presionar Europa, quería asfixiar Europa con el temor a masivamente podemos llenaros de refugiados vuestro territorio si levantáis la voz con respecto a la represión, la barbarie que se está viviendo en Turquía antes de las elecciones de noviembre de 2015. Entre junio y noviembre, junio, pues en septiembre empiezan a haber refugiados que llegan de forma masiva antes de las elecciones de noviembre. ¿Qué es lo que sucede? Sí. No, que entre esos refugiados, pues que se coló un montón de gente que no era refugiada, había pues de todo pelaje y condición. Incluso, no sé si recuerdas, José Luis, que el propio rey de Jordania acusó, y además a mí me sorprendió que esto era una acusación bastante grave, que el que estaba metiendo los terroristas en Europa, que del ISIS, precisamente era Erdogan, y lo acusó directamente. No sé si recuerdas esas declaraciones, que fueron bastante polémicas, pero bueno, él reiteró en lo dicho y dijo que estaba claro lo que estaba ocurriendo con Erdogan, con Turquía, con los inmigrantes, con los refugiados, con todos estos los que pasaban. O sea que era el principal culpable. Además, claramente lo dijo y bueno, y además tenía pruebas, desde luego. Es evidente, o sea, que es un secreto conocido y manifiesto que es muy difícil de ocultar y que evidentemente es la vergüenza de Europa, es la vergüenza de la Unión Europea, es la vergüenza de los estados que están permitiendo que, que un país con un presidente con las características de Erdogan pues pueda negociar, pueda... no solo negociar, es que no podría, tenía que ser, luego nos cuentan, ¿no? Resulta que tenemos a genocidas en África que no pueden salir de sus países, como pasaba con el franquito de las narices que tuvimos en nuestro país, que no podía salir porque si salía le pasaba lo que le pasó a Pinochet, y tenemos a un Erdogan que debería ser tratado por la justicia internacional, por la Corte Internacional de La Haya, de igual manera. O sea, es que la acumulación de pruebas que hay contra su partido y contra él encabezando todo el proceso son tan bestiales que la presencia de Erdogan en cualquier país europeo debería significar su detención inminente, llevarle a un juicio donde todas estas pruebas de las que estamos hablando se pudieran presentar, se pudiera argumentar, igual que pasó con los Balcanes, con lo que posteriormente sucedió en los mismos. Y que una corte internacional hable, decida y plantee qué personaje está a la cabeza de esa nación, de ese país. O sea, eso es muy grande, es inaceptable. Esto no tiene ni pies ni cabeza lo que está pasando con Turquía ahora mismo. O sea, es que no, Pero de por formas el cúmulo de información existente. sí, que es viendo. Pero mira, tenemos el ejemplo de que estamos viviendo, que precisamente al frente del Departamento de los Derechos Humanos en la ONU está Arabia Saudita, y por los bombardeos indiscriminados contra población civil en Yemen, los habían acusado para meterlos en la lista negra de países que fomentan el terrorismo y los genocidios, y lógicamente ellos, al estar al frente de este departamento, amenazaron que si no les quitaban, los levantaban de la lista negra esa, pues que dejarían de aportar fondos para pues el hambre en el mundo, pues refugiados, etcétera. Y entonces se la envainaron, como vulgarmente se dice, pues el resto de países, y van día avergonzado. No sé si escuchaste esas declaraciones también, pero que no queda otro remedio porque es que no podían dejar a tantos pues campamentos de refugiados sin fondos, que significaría pues la muerte y bueno, dejarlos un poco a la buena de Dios. Y bueno, es lamentable lo que está ocurriendo y bueno, prácticamente cortados por el mismo patrón, los de Arabia Saudí y también pues Erdogan, que se le está permitiendo una serie de atrocidades que esto en otros tiempos pues sería, ya te digo, lo que tú comentabas, lo de los Balcanes, etcétera, otro tipo de dictadores y genocidas que han sido pues tratados en la Corte Penal Internacional, pero por H o por B, Erdogan parece que tiene inmunidad universal, no sé, una cosa Claro, su rarísima. inmunidad viene de algo muy claro. O sea, es el presidente de la segunda fuerza de la OTAN, en número de efectivos y en potencial bélico, por una parte. Por otra parte, tenemos el problema de que es frontera con Oriente Próximo, ¿eh? Y en ese proceso de frontera tenemos lo que está pasando con la cuestión de los refugiados. Tenemos una gran economía que si... se llevara a una situación límite y pudiera acabar hundiéndose, acabaría repercutiendo también en otros países. O sea, si las inversiones de España, sin ir más lejos, en Turquía son bestiales. O sea, si, pues lo mismo, una tercera parte de las exportaciones que hace el Estado español van a Turquía. O sea, si, fíjese que es un gran estado con un gran peso, y ese peso es lo que le está posibilitando hacer lo que está haciendo. Pero claro, tiene una contrapartida, y es que Erdogan, en ese proceso de sultanato y en ese proceso de empoderamiento que él mismo está viviendo con respecto a Europa, por lo que está logrando, está teniendo también una repercusión en su propio pueblo. O sea, sí, vamos a la última. La última manifestación que ha habido de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, ha sido prohibida, reprimida, cosa que hacía 2 años que no sucedía, y tenemos lo que había pasado con los islamistas recientemente también en Estados Unidos, pero su discurso no sería muy, muy diferente del criminal que acabó con las vidas en Orlando. No sería muy diferente. Pero no solo eso, vamos a más cuestiones. El ministro de Exteriores que había en Turquía, que era una persona con una visión pro-europeísta, ha sido quitado. Y se ha puesto una persona con una visión no nacionalista, sino una visión nacionalista claramente pro-islamista, y favorable a un desarrollo de una nación turca cada vez más islámica. Más cosas. El número de mezquitas, si se busca la información que se están abriendo, que se está llevando a cabo su crecimiento exponencial desde hace 3-4 años en Turquía, es bestial. El intento de que las mujeres sí o sí lleven velo, que ha habido confrontaciones, represión de todo tipo. El prohibir que la gente pueda beber alcohol, no por un problema de botellón como los jóvenes, sino por un problema religioso y de intentar imponer una cultura, que es la que él mantiene, al resto de población laica. Y así podríamos seguir en una lista sumativa de muchas más variables. Lo que hemos hablado de la represión a los medios de comunicación, a las redes informativas y de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Erdogan es un monstruo que no era grande, tampoco era pequeño, pero se está agigantando y acabará siendo ya es un peligro, pero como siga por el camino que va y como no se pare la política que se está llevando a cabo en ese país desde Europa, acabará siendo un monstruo muy, muy, muy peligroso, no ya para los kurdos, sino para la propia Europa. Desde luego, sí, sí. Pues veo que tienes ahí en la página, eso es la composición de comunidades del Kurdistán, ¿no? Sí, esto es para explicar, porque ahora, después de esto, voy a hablar del Congreso de la Sociedad Civil, del DTK. Entonces, claro, si no cuento quién es el DTK, dirán, ¿y esos quiénes eran, no? Nos está hablando de algo que no sabemos quiénes son. Entonces, primero vamos a hablar del DTK. Los kurdos tienen dos espacios, ¿no? Por una parte, hay un espacio que no es legal, que es la Unión de Comunidades del Kurdistán, porque participan organizaciones militares dentro de lo que sería la guerrilla pro-kurda, y la Unión de Comunidades del Kurdistán se puede decir que aglutina a todos los pueblos kurdos, o sea, Rojava, Rojelat, Basur y Bakur, ¿vale? Y, sin embargo, el Congreso de la Sociedad Civil, el DTK, es un espacio dentro de lo que sería Turquía exclusivamente, donde todas las organizaciones legales que funcionan en el ámbito legal se han aglutinado. ¿Qué es lo que han pretendido? Aglutinándose, dotarse de una herramienta de coordinación, pero a su vez de estructuración con respecto a lo que es el confederalismo democrático, con respecto a lo que es la autonomía democrática, con respecto a la estructura de organizarse de abajo arriba, en el cual participan organizaciones de mujeres, de jóvenes, estudiantes, sindicatos, cooperativas, un abanico de todo lo que es la sociedad kurda, porque esto sí que está claro que es kurda, en el proceso de autoorganización y de organización social. O sea, por encima del HDP, que es pro-kurdo, por encima del HDP, como organización de máxima cualificación está el DTK. El DTK es el que genera el proceso de estructuración de todo lo que es la las dinámicas organizativas dentro de lo que sería Bakur en el Kurdistán de Turquía. Y lo hace de forma horizontal, o sea, las decisiones que acaban llegando al DTK, que sería como el gran congreso de la sociedad, el nombre mismo lo dice, el congreso de la sociedad civil, todo lo que llega surge de las bases, surge de las asambleas, surge de las decisiones colectivas, acaban llegando y acaban determinando políticas sociales en los territorios de Bakú. Y esto lo traía a colación por lo siguiente. En diciembre, cuando estamos viviendo todo este proceso de represión, se lleva a cabo en Diyarbakir, sí, en la vez, una asamblea general de, del Congreso de la Sociedad Civil Kurda. Es la imagen que estamos viendo de dicho congreso en diciembre del 2015. ¿Qué es lo que se habla? Se habla de, desde junio, el Estado turco ha entrado en un proceso de represión absoluta hacia lo que es la sociedad civil, las organizaciones políticas, sociales, culturales, hacia todo el pueblo kurdo, no solo al pueblo kurdo, sino todo lo que es de izquierda, dentro de lo que sería la sociedad en Turquía. Y eso, en el área de Bakur, hemos de dar de respuesta. ¿De qué forma le vamos a dar respuesta? En esta gran asamblea se genera la decisión de entrar en un proceso de autoadministración democrática por parte de los pueblos, los barrios, en donde haya fuerza por parte de las organizaciones kurdas o procurdas que planteen participar de lo mismo. ¿Qué es el proceso de autoadministración democrática que se desarrolla desde el Congreso? El proceso de autoadministración democrática es: rompemos con las decisiones que nos puedan llegar de Turquía, porque ahora mismo Turquía lo único que intenta es nuestro genocidio, lo que intenta es la represión, no hay diálogo, lo único que intentan es nuestra destrucción, como históricamente ha pasado. Por lo tanto, si ellos lo que plantean es la destrucción, no vamos a respetar sus leyes. Vamos a entrar en un proceso que podríamos definir de desobediencia civil. No vamos a acatar esas órdenes que llevan a la represión y a la detención de nuestros jóvenes en los barrios, en las ciudades, en los pueblos. No vamos a acatar las órdenes que digan que los alcaldes han de ponerse las órdenes de Erdogan y de su gobierno para que hagamos unas listas de posibles personas susceptibles de ser de izquierda. No vamos a acatar ninguna orden que llegue por parte del Estado de Turquía. Vamos a empezar un proceso de autoadministración. Y eso se da en esta asamblea. ¿Vale? Por eso creo que es muy importante. ¿Y qué sucede? Porque hay un antes y un después. Ya había habido un proceso relativamente significativo, pero no tan exponencial como después de esta gran asamblea que se lleva a cabo en Diyarbakir. ¿Cuál es la respuesta por parte del Estado turco? Vale, a lo que tú antes hablabas de guerra civil, que no es tal, sino es una guerra contra todo un pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los pueblos generan un proceso de autoadministración, de rebelión y de desobediencia civil, el Estado turco responde con más violencia. Ahora, en un proceso de diálogo, de negociación, no es el caso, y lo que hace es generar mucha más violencia. Y entonces empiezan a darse lo que fueron los toques de queda y los estados de excepción. Empezamos a ver imágenes como la que ya tenemos en la pantalla. El Estado turco manda no solo a sus fuerzas policiales, sino al ejército, a que reprima a todo aquel que decida autoadministrarse, a todo aquel que se rebele contra la autoridad del Estado turco, a todo aquel que se levante o no acate las órdenes de que llegan desde el gobierno como tal, ¿no? Y vemos que las organizaciones por los derechos humanos hablan de que en diciembre de 2015, fíjate que estamos hablando a primeros de 2015, se hace la asamblea de la Congreso de la Sociedad Civil, y en diciembre a finales ya hay 52 toques de queda que duran 24 horas y que se desarrollan en un total de población que supera al 1,3 millones de personas, las que están afectadas por estas medidas. Estas imágenes que estamos viendo es el principio, porque cuando vemos estas imágenes, ahí vemos casas. Las siguientes imágenes, si buscamos en internet, cuando vemos las imágenes de Alepo, no son diferentes a las imágenes que han existentes ahora mismo tras el proceso de represión, tras los toques de queda, tras los estados de excepción. En estos estados de excepción, ¿qué es lo que hace? Pues la gente, cuando empieza a tener francotiradores enfrente de sus casas, disparando a todo el que va al trabajo, a todo aquel que se empieza a rebelar, pues empieza a haber un proceso de rebelión también por parte de la población. Y en ese proceso de rebelión nos encontramos con situaciones en las cuales hay muertos en las calles que durante días no pueden ser recogidos, ni siquiera por sus familiares, que se llega con banderas blancas. Yo es que no sabía si se podía ver vídeos, eso no lo he puesto, pero si lo buscamos lo podéis ver. Las personas que en buscar Cifre, con C, la primera C y la segunda Z, Cifre, buscar Sur en YouTube, y nos encontraremos con cuando esa gente llega a recoger a sus cadáveres y se los intentan llevar del estado del espacio de conflicto tras estar durante 3 o 4 días tirados en una acera, son tiroteados por parte del ejército. O sea, no tienen contemplación ni siquiera contra los padres o madres o familiares que intentan recoger las víctimas del conflicto. Nos encontramos con que ha habido sótanos donde había incluso la máxima de las cifras, 200 personas, y todas ellas han muerto quemadas en un sótano de un edificio que había tenido anteriormente 3 plantas, había sido bombardeado, había sido atacado con tanques, había sido destruido, solamente quedaba el sótano, y en lo que quedaba se les ha llegado, se les ha prendido fuego y han muerto toda la persona que estaba ahí, incluido mujeres, ancianos, niños. Consideración ninguna hacia toda esta población. Ha habido en la zona de Sirnak, que recordaba lo que pasó en la dictadura de Allende, ha habido barrios a los cuales se les ha llegado, que estaban en estado de excepción, se ha intentado sacar a la población por las buenas, se ha intentado sacar a la población por las malas, finalmente se ha llevado a cifras entre 1.000 y 3.000 personas a un estadio de fútbol en Sirnak, y en ese estado de fútbol se ha cogido y se les ha llevado, igual que sucedía en la dictadura de Allende, a la población, a unos a la diáspora y a otros a la cárcel y a unos pocos a la muerte. Esa es la situación que se está viviendo a día de hoy todavía en Turquía, en la zona de Bakur. Esa es la realidad que se está llevando a cabo, y esa realidad la posibilita el que el Estado turco se ve fuerte porque Europa calla, porque los emigrantes es una gran baza, las cuestiones económicas es una gran baza, y evidentemente eso le posibilita reprimir de forma realmente genocida sin precedentes, ¿no? Ahora traía un esquema para un poco saber cómo se estructuran las organizaciones que hay en Bakur, dentro de lo que sería la mayoría política social existente. Hay otra organización que serían las minorías, que las vamos a ver a posterior, pero hemos visto que estaba, tanto antes hablábamos en el mapa del KCK, que son donde hay organizaciones evidentemente no legales, ilegales, y el DTK, las organizaciones legales, pues este sería el esquema de la misma, ¿no? En el área de las organizaciones ilegales tenemos al PKK, luego tenemos a organizaciones, el Movimiento Patriótico de la Juventud, que aglutina a los jóvenes, luego tenemos a organizaciones de defensa civil, las IPS, las unidades de defensa de la mujer, la IPSG, intenta ser algo similar a lo que han sido las IPG y las IPJ, es el proceso que actualmente se está desarrollando o intentando desarrollar en esos procesos de autoadministración, que significa represión, significa genocidio, pues están intentando crearse estas unidades similares a las que puede haber en un lado de Ramallah, ¿no? Y luego en el ámbito de las organizaciones locales, legales, dentro del paraguas de lo que sería el DTK, tenemos al HDP, que sería la estructura que participa en todos los territorios de Turquía, que se presentan las elecciones a nivel nacional, y luego tenemos el Partido por la Paz y la Democracia, que funciona principalmente en espacio local. Se presenta a elecciones municipales, y por eso en ocasiones diremos el alcalde y la alcaldesa del BDP, y diremos, bueno, ¿y eso del BDP? Pues no eran el HDP, no. A nivel local, a nivel de lo que sería Bakur, existe una organización que es el Partido por la Paz y la Democracia, que es el que participa dentro de lo que sería este ámbito, ¿no? Tenemos el Consejo de las Mujeres, del DTK, y luego dentro de ese consejo, que no está desarrollado, pues habría otro abanico de organizaciones políticas, juveniles, dentro del ámbito del legal, de las propias mujeres autoorganizadas por sí mismas, ¿no? Y por último, quedarían los sindicatos, organizaciones sociales, donde participan, lo que hemos dicho, desde LGTB a sindicatos, a comunas, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería la gran estructura de lo que sería. Pues vamos con la pregunta que te he hecho también con el resto de programas, cuando hablamos de Royelat y también de Basur. Las relaciones de pues todos los elementos políticos que hay ahora mismo en Bakur con lo que sería pues el resto del Kurdistán, las relaciones que tienen, con quién se llevan mejor, con quién se llevan peor, más o menos tal, ¿no? Entonces, vale, pues por eso tenemos aquí otro esquema, que son organizaciones que no participan de la autoadministración democrática, que son la fuerza mayoritaria dentro de Turquía. No son todos, como vemos, aquí hay otras organizaciones, pero las fuerzas mayoritarias sí que son, y hay que reconocerlo porque es la verdad, y así es. Por eso el número de diputados que se ha logrado en las elecciones, sino de qué, es el número y esa representación de las organizaciones que están por el proceso de la autoadministración democrática. Tenemos por una parte, por ejemplo, vamos a ver uno de los, quizá el de más fuerza, el Partido Democrático del Kurdistán. ¿Por qué? Porque el PDK tiene presencia en Bakur, hemos dicho que nació en Irán, vimos, posteriormente se trasladó a Basur, es quien gobierna a Basur, tiene presencia también en Rojava. Por lo tanto, el Partido Democrático del Kurdistán, el PDK, es una organización que tiene presencia en todos los territorios del Kurdistán también. A diferencia de las organizaciones que están bajo el paraguas de la Unión de Comunidades del Kurdistán, ellos ven bien un Estado-Nación. Ellos, la evolución que han tenido las organizaciones de la Unión de Comunidades del Kurdistán, que vienen, y es así, del marxismo-leninismo, pero han tenido todo un proceso de transformación ideológica que les ha llevado a romper con la idea de Estado-Nación, eso no se da en el PDK. El PDK quiere un gran Estado kurdo. Quieren un Estado-Nación kurdo. Y sus relaciones, pues no son buenas, son circunstanciales dependiendo del momento, dependiendo de los intereses de Basur, por ejemplo. Basur necesita apoyo de Turquía, cierra la frontera con Rojava, rompe relaciones con todas las organizaciones, el HDP, etcétera, porque evidentemente, para que Turquía esté contenta, hemos de dar una imagen, y esa imagen es la de no llevarnos bien con nuestros propios hermanos kurdos. En un momento dado, las relaciones con Turquía están más livianas, más normalizadas, más tranquilizadas, no hay conflicto, bueno, pues entonces se puede negociar. Entonces negocian con tanto con Rojava, permiten abrir la frontera, permiten el paso de productos de Basur a Rojava. Hay negociaciones en por parte de las organizaciones del HDP. Se plantea de cara a la opinión pública protestar por la represión que se está llevando en Turquía. Problema, pues que el HDP es una organización muy fuerte, esa organización tan fuerte dentro de lo que sería Turquía, está significando referente, de igual forma que lo es el PKK, pero a diferencia del PKK, una organización civil, pacífica, a la cual no se le puede decir que haya empleado violencia en ninguno de los casos, pues está siendo también un gran referente en Basur. Está siendo referente para la población kurda que ve cómo sus hermanos, cuando levantan la voz contra el Estado de Turquía, sin emplear las armas, de forma pacífica, intentando estar en las instituciones, la respuesta que se les da es la represión. La última respuesta que se ha dado al HDP, ahora que no lo he mencionado anteriormente, ha sido el quitarle la inmunidad parlamentaria. O sea, ha habido protestas, incluso en Europa y en partidos alemanes, diciendo que eso iba contra la legislación europea y contra la legislación a nivel mundial, que no se puede quitar la protección a un parlamentario, que no puede estar desprotegido. Y sí se ha hecho, y sí se ha aprobado. Y evidentemente la idea es criminalizar a los diputados del HDP. Y como son tan locos nuestros amigos de la AKP de Turquía y nuestro genocida Erdogan, tengamos en cuenta que Erdogan, cuando ha ido a Estados Unidos, se ha tenido que venir con la cabeza gacha, porque la última de las visitas fue cuando murió Mohamed Ali. Cuando llegó al entierro de Mohamed Ali, en el funeral, que lo podemos encontrar también en internet, el obispo que estaba hablando le dijo al señor Erdogan, no directamente, pero sí claramente, que tenía que acabar la represión que se estaba llevando al pueblo kurdo. Erdogan, cuando escuchó esas palabras, se levantó y se fue del funeral. Y hubo entre la gente de la CIA y la gente que había del servicio de seguridad de Erdogan un medio rifirrafe, porque Erdogan intentó poner algo que traía de la Meca, no sé qué leches, y se lo impidieron. Dijeron, no, ustedes aquí no van a hacer y no van a poner nada. Ustedes aquí lo que tenían que hacer es volver a su tierra y cambiar su política. ¿Qué pasa? Pues que Erdogan va a acabar considerando que hasta Obama y la gente de demócrata que está levantando la voz en Estados Unidos son, si no del PKK, afines o vinculados al PKK. Están tan locos que acabarán incluso, posiblemente acabarán diciendo esto. ¿A dónde íbamos? Pues esto. Al Partido Democrático del Kurdistán le hace mucho daño. Muchísimo. Vale, entonces esos serían los partidos nacionalistas. Y luego tenemos, dentro de lo que serían las organizaciones de izquierda, el Partido Revolucionario del Kurdistán, ¿qué pretende? Un Kurdistán socialista. ¿Un Estado-nación? Sí. ¿Igual que el Partido Democrático del Kurdistán? Sí. ¿Pero qué diferencia unos y otros? Pues que mientras unos son capitalistas, los otros pues todavía están con sus reminiscencias respetables. Unos dicen que están de actualidad, otros dicen que no. Yo creo que ahora mismo la visión y la realidad de los Estados-nación cada día pues demuestra que es un problema más que una solución, y evidentemente el plantear una gran nación socialista de índole pro-soviética como fue en su día la URSS, pues sí, no tiene mucho sentido. O sea, el momento histórico es el que es, y cada momento histórico tiene su realidad, y evidentemente pues en lo que plantean ellos no. Partido de la Libertad y el Socialismo, bueno, pues es una organización vinculada a la izquierda con una idea más o menos socialdemócrata, a diferencia, el HDP también tiene vínculos con la socialdemocracia, estos también están en contra de la confederación, están en contra de romper la idea de Estado-Nación, están a favor del Estado-Nación. Y por último, nos queda algo que hay que decir, son minoría, por suerte son minoría, pero hay organizaciones bajo esta bandera, incluso alguno de los atentados que ha habido en Kobani ha sido producido por kurdos que se han pasado al Estado Islámico. O sea, quiere decirse que hay kurdos que sí que tienen ideas pro-islamistas y hay kurdos radicales en el lado islamista. ¿Qué sucede? Que si en el otro lado tenemos 1 millón, en este lado no tenemos ni 1.000, ni 500. Son una minoría, una gran minoría, pero existen y hay que manifestarlo y dejar claro que están ahí y que evidentemente son también kurdos, pero con una visión de crear un Estado islámico en Oriente Medio y una gran nación para los islamistas, ¿no? Y traía la última de las imágenes, que es esta. Y esta es la imagen de la destrucción. Estamos viendo cómo están quedando. ¿Y Yarbakir puede ser eso? No, esto es de Sirnak. Esta imagen es de un pueblo que se llama Sirnak. Entonces, bueno, pues, y esta imagen, todavía la casa del fondo está en pie. Posiblemente esa casa esté igual que vemos la primera, destruida. O sea, la destrucción es absoluta, lo que decía antes. Las imágenes de Alepo no envidian en absoluto a las imágenes de la represión del Estado turco actualmente en pueblos, en barrios y en ciudades de Turquía. Esto, Y lo que hemos de comentado, Irlanda y Europa callan. Y eso también es vergonzoso. desde luego, que hay mucha injusticia en lo que está ocurriendo, y esto lo comentamos en las actualizaciones, que además he puesto imágenes de estas, de Diyarbakir, de toda la zona del Kurdistán, que está pues ahora mismo dentro de Turquía, el Kurdistán turco, precisamente pues Bakur, a quien le dedicamos el programa, a quienes les dedicamos el programa hoy, que les digo, pues mira, esto no es Siria, y además lo que has comentado de Alepo, no es Alepo, tampoco es Kobane, tampoco es Hasaka, tampoco es Sisire, esto es Turquía. Esto está dentro de Turquía, el Kurdistán que hay ahí, son kurdos, y bueno, que están entrando a sangre y fuego con tanques, una represión brutal, que bueno, que es de horror. Pues José Luis, no sé si nos queda algo más en el tintero, un programa espectacular también, como los anteriores, nos has ilustrado muchísimo con el tema de Bakur, y yo ya te digo, yo estoy aquí de alumno aventajado, espero que me pongas buena nota. Esperemos que no sea solamente tú, esperemos que haya más personas que también estén interesadas, que quieran saber y puedan saber, o intentemos que sepan lo que está sucediendo en los territorios kurdos. Sabemos que hay un montón de audiencia y además pues vemos ahí en las visitas que tenemos que cada vez pues van avanzando y un montón de personas que es lo que me agrada que están empezando a interesarse realmente pues en profundidad por lo que significa el Kurdistán, lo que están intentando conseguir pues unos otros etcétera, que es pues una problemática muy compleja, pero si empiezas a entenderlo, empiezas a profundizar, pues vas un poco pues atando cabos. Pues la próxima semana nos toca el plato fuerte, que supongo que será tu fuerte también, ¿no? Conocerás a la perfección mucho más Rojava que el resto de los territorios, supongo, ¿no, José Luis? Bueno, algo sé y además tengo que saber porque el día 1 de julio en San Fernando de Henares, pueblo de aquí de la Comunidad de Madrid, va a haber una charla coloquio organizada por el ayuntamiento a donde se ha invitado a la Asociación de Amistad del Kurdistán para que se hable de participación y democracia precisamente en Rojava, ¿no? Y evidentemente eso lo estamos currando bastante bien para que la gente sepa, comprenda, salga contenta de esa charla que nos viene muy bien también para la última de las sesiones con nosotros hablando de lo que sería Rojava. O sea, una cosa y otra se están retroalimentando y nos están llevando a intentar pues tenerlo todo bastante bien definido para poder mostrar y se conozca bien la realidad que allí se vive. Pues mira, hacemos un anuncio previo que sería pues el día 1 de julio en San Fernando de Henares, pero bueno, como el próximo programa lo tendremos el 29, que estará dos, 3 días, pues mira, allí ya lo anunciamos con horario, lugares, etcétera, etcétera, para que quede más fresco, pero porque yo me he dado cuenta que dice, pues mira, el 4 de noviembre habrá una celebración de tal, la Sí, gente se claro, olvida, la gente y tal, pasa. lo que dentro de 2 semanas, ay, es verdad, me caché de madre, me acordé, pues Sí, mira, pasado mañana o dentro de 2 días, taca, entonces ya dice, pues mira, me la apunto y voy, ya está, ya sé cómo funciona esto. José Luis, como siempre, un verdadero placer. Que nada, que estaremos aquí el próximo miércoles, más o menos a la misma hora. Y nada, José Luis León de la Asociación de Amigos del Kurdistán, que nos acompaña pues para profundizar sobre los cuatro territorios geográficos que tiene el Kurdistán. Hemos tratado todavía los tres, con Bakur el tercero, y mañana, bueno, mañana no, la semana que viene toca el cuarto. Rojava. José Luis, muy agradecido, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? gracias a vosotros por el tiempo que estáis dedicando para que podamos informar. Perfecto, pues nos despedimos al amigo José Luis León, ya sabes, la Asociación de Amigos del Kurdistán, y nosotros hacemos lo propio, este encuentro digital, puedes consultarlo ya en radioesperantia.com, en el blog que tenemos esperantia.com, en todas nuestras redes sociales, y te invitamos pues a seguir informándote sobre pues los conflictos en Oriente Medio, sobre todo lo que está pasando, y sobre todo pues por el conflicto que mantienen los kurdos prácticamente en cada país en el que se encuentran. Volvemos el próximo miércoles, en este caso será con José Luis, para hablar de Rojava, la última parte del Kurdistán, y este fin de semana pues la actualización habitual de los conflictos en Oriente Medio, Siria, Irak, Yemen. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, y este encuentro ya sabes que te lo encontrarás en el canal 2 y en el canal 3 de radioesperantia.com. Hasta entonces, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.